El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos favorito de los bichos Bury. Esta semana no ha sido una gran semana para los videojuegos. Sucesos tan espeluznantes como el que ha ocurrido en Nueva Zelanda nos recuerdan constantemente cómo aún se estigmatiza el videojuego, cómo el desconocimiento es la puerta de entrada de algo mucho más peligroso y preocupante de lo que podamos analizar a primera instancia. Sin embargo, no quiero hablar de eso porque, por desgracia, dentro de nuestras fronteras, una compañía como Badland también ha estado salpicada por el escándalo ante unas acusaciones tan graves que, como no puede ser de otra forma, deben tratarse con mucha prudencia y ante las instituciones competentes. Más adelante abordaremos la noticia en profundidad, pero pensad que cuando el productor de Actionverse publicó por redes sociales su visión de lo ocurrido, en cuestión de minutos el perfil de Luis Quintans, responsable de Badland, se llenó de insultos y amenazas de muerte. Es comprensible que a veces uno se deje llevar por las emociones en noticias de un impacto de este tipo, en el que hay en juego hasta la enfermedad de un menor, pero hace falta mayor cautela. Me enerva profundamente que en esos momentos, en los que ni siquiera se conocía el testimonio de la otra parte, no se tuviesen reparos ni filtros a la hora de lanzar vejaciones que fuera de las redes sociales estoy seguro de que no sonrojarían. Y tampoco hay que poner el dedo acusador en la prensa, pues su función es la de informar, no la de tomar partido. Lo ocurrido se determinará en un juzgado, no en los medios o en la opinión pública. Y con esto no pretendo dar lecciones de nada, porque en otras cuestiones yo también he pecado de esa falta de prudencia antes de enviar mensajes expresando un malestar, pero no podemos dejarnos llevar de forma vehemente, porque precisamente ante temas tan graves es la autoridad competente la que debe actuar, no miles de personas poniendo insultos en el perfil de alguien. En fin, después de este pequeño mensaje que creo que era necesario comenzar el programa así, vamos a venirnos un poquito más arriba, un poco más de diversión y darle la bienvenida una semana más a mis compañeros. Juanjo, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Pues nada, yo voy a pasar de malos rollos porque la verdad es que no estoy para eso. Esta semana es la semana. Esta semana va a pasar lo que tiene que pasar, lo que llevo esperando desde el último E3. Estoy muy contento y muy emocionado y lo tengo que celebrar y lo voy a decir aquí también. Lo he dicho en todos lados, pero aquí también lo voy a decir. Y es que he quedado número uno. Atentos, el número uno, con 39 años que tengo ya, a Tetris 99. ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Enhorabuena! Aquí está el tío abuelo aquí para demostrar que el que tuvo, retuvo. Juanjo, el ganador del Tetris. Bueno, dejadme que explique un poquito todo esto. Resulta que tengo una mesa de mezclas nueva. Y tengo un montón de efectos. Tengo 99 efectos para uso y disfrute de este nuestro querido podcast. Lo comentamos en el directo que hicimos precisamente de Dark Souls, preparando un poco el terreno, preparando el hype de cara a ese Sekiro. Y ya digo que voy a estar muy pesado. Voy a intentar contenerme porque hay noticias hoy que tratar muy serias y no podemos estar con tonterías. Pero en cualquier momento, si yo me tengo que enfadar con alguno de vosotros e interrumpir, diré: Atreides, ya está bien. Me toca hablar. Y ya está. ¡Qué fama! O algo así, pero bueno. Que desde luego hay un montón de tela que cortar que vamos a abordar en cuestión de minutos. Y ahora, precisamente, si te he mencionado, pues es de justicia darte la bienvenida, Atreides. Muchas gracias. Pues yo también me ha contraído un poco esta semana porque era una semana que me estaba pareciendo fantástica. Y además vamos a hablar de las noticias. Lo de que Halo por fin vaya a salir en PC. Soy muy fan de Halo, soy pecero sobre todo, aunque juegue en todas las plataformas. Y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Y PlayStation Now, que creo que es una estupenda noticia, aunque ya hablaremos más adelante de ello. Así que todo eran noticias buenas hasta que se ha torcido. Bueno, pero yo creo que en este programa, que sé que mucha gente lo escucha también para evadirse un poco, para olvidarse de ese día a día, a veces tan desolador en muchas cosas que nos llegan por el telediario, por nuestra vida diaria, pues hacer un poco también esa parte, lógicamente, de informar, de hablar de toda esta parte mala o negativa, pero también de lo que tú comentas, de ese lado positivo que sin duda hay que resaltar. Así que vamos a estar aquí cubriéndolo en un ratito. Y también decir, he presentado a Juanjo, he presentado a Atreides. Hoy no está aquí con nosotros Aitor, está malito. Desde aquí, bueno, pues esperamos que se mejore. Tenía mal la voz, entonces, bueno, le recomendamos, oye, pues si está mal, mejor que no estés aquí porque seguro que vas a acabar peor. Porque hoy además tiene pinta de que vamos a tener debates. Y bueno, pues si tiene que alzar mucho la voz, puede acabar la cosa mal. Pero vamos, que no pasa absolutamente nada, que la semana que viene seguro que lo tenemos aquí dando caña, dando estopa. Y nada, yo soy... Pobrecito, ¿eh? Es que quería decir nada más, que lo he intentado hasta el último momento, ¿eh? El pobre, y además decía, si es que con medio día más podría, tal. No, Sergio, digo, Aitor, por favor, para, es que él es un motor, es un diésel, él no para, nunca falla, y en algún momento tiene que parar un poquito. Una hora antes de grabar, ¿eh? Es cuando nos dijo, mira, lo he intentado, pero no ha podido ser. O sea, que no se preocupe porque, vamos, desde aquí nos acordamos de él, desde luego. Y nada, que yo soy Sergio, presento esto. Recordar precisamente eso, el último directo que hicimos está ya subido en YouTube. Estuve aquí con Juanjo Panza y Sergiote de la Mancha jugando una partida de Dark Souls, el primero, empezando desde cero. Y es una experiencia casi religiosa, ¿no? Que diría Enrique Iglesias. Pero muy interesante. Yo creo que, Juanjo, son esos pequeños momentos que no hay que olvidar. Hicimos esa serie completa de Dark Souls 2 y creo que a la gente le mola, ¿eh? O sea, que habrá que retomar esa partida que hemos empezado con Aceituno, que es el nombre del personaje. Ay, ay, ay. Es que lo del nombre... ¿Cómo se te ocurre, Sergio, preguntarle a la gente qué nombre ponerle al personaje? Es que tú tienes cada cosa, tío. Es que no puede ser. Pues sí, bueno, ahí está registrado, por si alguien lo quiere ver ese directo, que bueno, no morí tantas veces, como uno puede pensar, aguanté bien el tipo. Sí, de hecho hubo un comentario muy bueno en nuestro Discord, que alguien dijo, Sergio, es estos que dicen que van a suspender el examen y al final saca un 8, y es que sí, tú eres de los que pone la tirita antes de la herida, ¿eh? Es verdad que un poquito sí. Pero ahora sí que sí, creo que es el momento de ir con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Voy a hacerlo con un poquito de reverb para empezar con fuerza. Vale. Empezamos el sumario. Y es que el productor de Actionverse ha demandado a Badland Games por incumplimiento de contrato y apropiarse de un dinero que iba a ir dirigido a tratar la enfermedad que padece el hijo del creador. Es un suceso tan escabroso que solo puede abordarse con la máxima cautela. Por otro lado, esta semana también hemos tenido brotes de luz y uno de ellos nos lo dio Microsoft con el anuncio de Halo de MasterChef Collection en PC. Y es que ¿cuántos descubrirán esta mítica saga ahora por primera vez? Por Por otro lado, el arresto por posesión de cocaína de uno de los actores de doblaje de Judgment paraliza la distribución del juego en Japón y plantea serias dudas de qué ocurrirá en Occidente. Además, si nos atenemos a las últimas informaciones, Google estaría preparando una incursión en el terreno de los videojuegos que ya habría comenzado partiendo por su propio navegador. Luego te lo contamos. Y el bloque principal del programa lo dedicamos a PlayStation Now, ahora que ya está disponible en nuestro país, porque hemos podido probarlo y os contamos nuestras impresiones, las perspectivas también de futuro y qué diferencias trae respecto a otros servicios ya disponibles como Game Pass. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que la primera de las noticias, ya la hemos comentado un poco en líneas generales, y es que ha sido el titular de la semana, también en cierta forma lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda por motivos muy diferentes, una vez más utilizando como arma arrojadiza el videojuego, pero hay que centrarse en esta ocasión lo que ha pasado con Actionverse, lo que ha ocurrido con Badlands, porque es que el principal responsable de Actionverse anunciaba en noviembre de 2017 que la editora Badlands Games había prometido donar el 75% de los beneficios generados por el videojuego para tratar la enfermedad que padecía el hijo del propio creador. Al parecer, nada de eso ocurrió si atendemos a las palabras de los autores de este conocido videojuego indie, aunque Badlands ha emitido ya un comunicado oficial en el que se defiende de algunas de estas acusaciones. Y es que, por poner en antecedentes, tras anunciar no sin problemas el lanzamiento de esa esperada versión en físico de Actionverse para Wii U, los responsables han cargado duramente contra Badlands, a la que acusan de robar después de meses intentando contactar con ellos sin éxito para recibir el dinero. Tan grave es la situación que Limited Run ha optado por buscar soluciones por vía judicial. ¿Qué ocurre con Badlands? Bueno, ellos, como digo, han emitido un comunicado en el que se insiste en que jamás se han negado a pagar lo que adeuda. Su directivo explica que Badlands estuvo a cargo de la versión física de Wii U de Actionverse, la cual estuvo plagada de dificultades porque la empresa que había hecho el port digital no pudo abordarlo por estar inmersa en otros proyectos. Y cuando lograron sortear esas dificultades, la empresa Badlands estaba sumida en una grave crisis financiera que no hizo posible la producción del mismo. En fin, hay que decir que de esta forma el máximo responsable de Badlands pues se defiende de estas acusaciones de no cumplir la promesa de ofrecer parte de los beneficios a esos cuidados médicos del hijo de Tom Hub, y la situación ahora mismo está en un punto muy delicado porque las redes, como comentaba en la introducción, se han llenado de comentarios criticando a Luis Quintans, criticando a Badlands de haber incumplido su palabra, de ese dinero no habérselo devuelto, no haber cumplido su parte del contrato y no habérselo dado a quien se lo tenían que dar, sobre todo habiendo un menor enfermo. Pero lo hemos hablado antes fuera de micro, que estamos todos de acuerdo que aquí no hay blancos y negros, no podemos caer en el maniqueísmo, no podemos dejarnos llevar tampoco por, no sé, el sentimentalismo de decir hay que ver, es el malo malísimo de la historia, es un villano. Creo que hay que ponerlo todo en un contexto y que sobre todo esto se resolverá donde se tiene que resolver, que es en un juzgado, ¿no? Sí, a mí también parece que coger e intentar tomar partido por alguna de las dos partes es complicado porque no sabemos todos los datos. Todos sabemos que cuando una empresa tiene problemas intenta pagar lo que puede, pero a veces no puede, pero no sabemos realmente hasta dónde llegan esos problemas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Limited Run Games ha sido quien se ha visto muy afectada porque realmente no ha recibido ese dinero que tendría que haber tenido. Incluso, según cuentan ellos, pagaron una parte que le adelantaron a la propia Badlands porque les iba mal para poder hacer la edición en Estados Unidos. Es decir, que al final sí les está faltando dinero y lo único que yo creo que podemos tener claro es que la deuda existe porque hay un reconocimiento por parte tanto de Badland Games de lo que dice Limited Run, con lo cual la deuda existe y hay intención de pagar, eso parece, pero sin embargo podría haberse dado algo que se hace en muchos, en estos casos, muchas ocasiones, y es dar algún tipo de pago como acto de buena fe para que realmente no llegara tanto a sangre del río. En fin, es una pena. Al menos de lo que me alegro es que el juego de Action Verge haya llegado a la tienda de Epic, la Store, la nueva, gratuitamente, porque será gratuito para nosotros que lo hemos descargado, pero ellos se habrán recibido una compensación y a lo mejor con un poco de suerte por cada uno de esas descargas que se hacen. Entonces, bueno, algo es algo y que vayan ganando dinero mientras consiguen tener pues respuesta del juzgado y que quede todo esto aclarado. Pero yo no creo que haya sido una falta de pago porque no se quiera, sino porque a veces las situaciones con las empresas pequeñitas, como es el caso de Badland, son muy complicadas. Y por otro lado, se podría quizás haber hecho algo más. Es que nos faltan datos. Yo lo único que espero es que al final salga bien, todo el mundo tenga su dinero y sigan saliendo buenos juegos. Sí, yo creo que el problema un poco ha estado en cómo ha reaccionado la comunidad sin informarse primero de la situación. No por nada, sino porque también la fuente que te viene, quien te lo está diciendo, es Limited Run, y entonces pues hay cierta credibilidad en cómo lo dice. Aunque después, cuando uno escucha y ve las alegaciones que hace Badland por su parte, pues te das cuenta de lo que ha dicho Sergio, ¿no? De que esto es... Aquí hay grises de por medio, no hay blancos ni negros, aquí hay un poco de todo y por supuesto que Badland admite su parte de culpa, pero también, pues como bien dice Atreides, pues hay intención de pagar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que asumir de que a veces los negocios no son cosas automáticas, no es nada que pase de una manera directa y es fácil llevarse por lo visceral. De hecho, a mí me pasó, yo cuando me enteré, pues yo soy padre y a mí me dije de todo por la boca. Pero una vez que uno se informa un poco, que para, te pausa, tuve la suerte de no escribir nada porque yo para eso soy bastante, bastante comedido. Y la verdad es que me alegro, pues porque al final pues te das cuenta de que hay que ver el fondo de las cosas para llegar a informarte bien del asunto. Yo sí que creo que hay una serie de cuestiones, y ya digo, es mi opinión personal, puedo estar errado, por supuesto, ¿eh? Pero sí que hay una cosa empírica que se puede demostrar, y es la falta de correspondencia, la falta de respuesta durante meses. Aquí lo que demandan es que realmente, por parte de estas compañías de Limited Run, sí que dieron el brazo a torcer, concedieron ese voto de confianza de, bueno, a lo mejor tienen problemas, pero actúan de buena fe. Y durante meses estuvieron contactando con ellos, diciéndole, bueno, ¿de qué forma podemos solucionar esto? Y no recibieron ni un mísero correo. Ese es el problema. Yo creo que aquí hay muchas cuestiones, ¿eh? El contexto, desde luego, de Badland, económicamente hablando, pues seguro que era muy complicado y muy diverso. Pero, al margen de eso, yo creo que si no cuidan las formas, y sobre todo si meses después de silencio, cuando ya han emprendido acciones legales, es cuando respondes y respondes poniendo condiciones, todo esto según lo que han dicho ambas partes, de, bueno, no podemos daros todo el dinero de golpe, pero podemos hacerlo a través de un plan de escalada, entre comillas, y que poco a poco veáis los beneficios. Es decir, que ya después, a toro pasado, es cuando han empezado a reaccionar. Es lo que yo he visto desde fuera, pero claro, hace falta más información. Es verdad. Y ese plan de pagos es una buena idea, pero la tienes que plantear al principio. No tirarte 6 meses sin decir, o 9 meses sin decir nada. Y además, eso también lo reconoce el propio Quintans, que tendrían que haber hecho otra política de comunicación y que no habían hablado. O sea, que es un hecho reconocido. No es opinión, sino que realmente no habían contestado en todo este tiempo y eran conscientes de ellos y decían que su política de comunicación quizás se habían equivocado. Sí, seguramente sí, porque ahora están en el juzgado, cuando a lo mejor esto se podría haber hecho de una manera más amistosa y haberlo hecho así. Pero sigo insistiendo, si realmente tienes intención de pagar y quieres hacer un plan, deberías coger y pagar una parte desde el principio, que haya un acto de buena fe, porque las palabras ellos ya las han oído muchas veces. Les habían estado diciendo que les iban a dar dinero, les habían estado diciendo eso, luego ya no les han dicho nada, ahora dicen que un plan que de pagos, no sé. Yo creo que a lo mejor no se esperaban todo esto, encontrarse así, y no han sabido llevarlo. Pero creo que, hombre, que Limited Run Games pues se merecían un poquito más de explicaciones, al menos. Yo creo o quiero creer la buena fe de Valorant Games, ¿de acuerdo? Yo ahí entiendo que lo han hecho mal, pero para mí la redención empieza en el momento en el que ellos asumen que han tenido unos fallos, asumen que tuvieron un contrato en el cual no han podido cumplir la expectativa, pero bueno, la voluntariedad de hacerlo bien y decirlo de una manera pública con un comunicado, pues a mí me hace entender de que empiezan bien lo que es esa redención, que para mí es algo muy bonito. A mí que una persona se equivoque, o una empresa, una compañía, me parece lógico, me parece normal, me parece natural. La gente se equivoca y hay que saber perdonar. Y lo importante de perdonar es ver cómo el que se ha equivocado es capaz de asumir su error e intentar mejorar o arreglar el problema que ha hecho. Y eso es algo que hay que valorar. Y yo creo que hay que tener mirar con buenos ojos la situación, porque en ningún momento han intentado escurrir el bulto, y eso hay que tenerlo en cuenta. Al margen de todo esto, sí que hay que decir que aquí también está, por supuesto, en su derecho Dan Adelman, el productor de Actionverse, de haber publicado esos mensajes. Yo creo que aquí los únicos que podían y pueden hablar son los implicados. O sea, todo lo demás que se genera alrededor no vale para nada. El que yo ponga un comentario, el que otra persona... Pero ellos, que son los afectados, es lógico que pongan un comentario, porque además ellos explicaban que esto no viene de un berrinche de la noche a la mañana, sino que llevan meses sabiendo que algo iba mal, que ellos aseguran que no habían querido publicar nada en redes concediendo ese voto de confianza. Bueno, vamos a esperar un poquito más a ver qué ocurre. Pero esos meses de silencio, ese lapso de tiempo en el que no recibían respuesta, ellos veían, y lo comento porque hay que entenderlo desde esa óptica, ellos veían como en Badlands seguían publicando, seguían editando juegos de otras personas. Entonces es como, vale, no tenéis dinero, por supuesto, estos proyectos se publican para recibir beneficios, pero ¿por qué hacéis acuerdos nuevos con otras empresas, con otros desarrolladores, y a nosotros, que ya habéis firmado un contrato, no nos decís nada? Yo creo que ese también es el malestar, ¿no? Viene de ahí. Y al hilo de lo que dices, y con lo que estaba Juanjo, a mí me parece que efectivamente está muy bien el reconocer los errores y buscar la redención, pero también es cierto que esa redención ha comenzado porque las redes se han echado encima, porque al anuncio del juego nuevo que iba a sacar Badlands Games, todos los comentarios que había debajo eran: ¿y por qué pagáis a Activision Badlands Games en vez de coger y hacer un acuerdo con otro? Deberíais dedicar este dinero. Y ya iban subiendo de tono los siguientes comentarios. Es decir, fue Twitter que se lanzó sobre esta, porque yo al menos lo he visto en Twitter, no sé en las otras redes, se lanzó sobre esta situación y prácticamente o decían algo o no lo daba igual, porque después apareció en todas las páginas de videojuegos. Así que también es cierto que había redención, pero que ha tenido que hacer el comunicado un poco forzado por esto. Y mi abuela, que era una mujer muy sabia, decía: hechos son amores y no buenas razones. Es decir, está muy bien explicar las cosas, pero que hagan algo y que demuestren algo de que lo que están diciendo es verdad, porque el papel lo aguanta todo. Pero Limited Run Games lleva muchos meses y están viendo eso, como sacan otros juegos, y ellos lo firmado no lo están recibiendo. Esta historia, desde luego, está lejos de acabar. Hay que decirlo, esto no es un punto y final. A partir de aquí comienza realmente lo peliagudo y lo que, bueno, pues a ver en qué acaba todo, ¿no? Como tú comentas, esperemos que bien para ambas partes y que todo el mundo reciba lo que acordó. Pero es que fijaos que incluso en los comentarios, y reitero, esto no deja de ser un mensaje que no hay que extrapolarlo más allá, pero me parece llamativo. Estamos hablando de una versión para Wii U, una versión bastante peculiar porque incluía una serie de contenidos extras, entre ellos un documental o un making of, un cómo se hizo, donde, y repito, es un comentario en Twitter del propio compositor de esa banda sonora que aparece en el documental, no la del juego, sino para el documental, pues creó una serie de melodías y tal. Él habla de que ese proyecto tampoco ha visto la luz y eso al final le ha quedado en tierra de nadie, algo que él hizo hace ya años. No sé exactamente en qué acabará todo. No sé hasta qué punto esto que comenta el compositor de la banda sonora es cierto, pero ya de por sí me parece bastante paradójico o metafórico que estemos hablando de un juego para una versión de una consola que está muerta, ¿no? Que es Wii U. Sí, eso me ha parecido rarísimo, la verdad. Pero bueno, ahí está. Yo creo que es un tema, desde luego, que había que traer al programa, había que comenzar con ello, pero que tampoco nos podemos quedar aquí en la opinión fácil, ¿no? No podemos llenar esto de calificativos porque no vale para nada y creo que eso al final solo genera malestar y confunde, porque no es el propósito, vaya. Y de hecho yo creo que ahora podemos ir algo con un poquito, una cosa más optimista, porque se venía rumoreando desde hacía ya varias semanas, meses incluso, y finalmente se ha hecho oficial. Halo de MasterChef Collection, y no hablo del programa de televisión de cocina, sino de este recopilatorio, se va a poner a la venta en PC y además lo hará por Steam y por supuesto también en Microsoft Store en una fecha exacta aún por determinar. Bueno, el equipo de 343 Industries, que ya había mostrado pues, su interés por adaptar el juego a PC, ha asegurado que por encima de todo querían hacerlo bien, querían que el juego se adaptase del modo adecuado. ¿Y esto qué significa? Que va a tener, por supuesto, soporte para ratón y teclado, además de resolución 4K, UHD y HDR. De hecho, esta adaptación la están tratando con tanto cariño que en ella están trabajando dos estudios adicionales, Splash Damage y Ruffian Games. Y bueno, hay que decir que además de los juegos que ya se conocían, se va a incluir también Halo Reach en esta colección, lo que significa que va a tener 6 videojuegos de la saga Halo, un recopilatorio muy querido por los fans, que todo apunta a que el lanzamiento llegaría a finales de año y que ha sido algo muy esperado. Yo creo que ha sido una de las grandes noticias de la semana en el lado positivo en cuanto a lanzamientos o en cuanto a anuncios de peso, ¿eh? A mí me ha dado un alegrón, ¿para qué te voy a engañar? Soy muy fan de Halo, los he jugado desde siempre y no habían sacado un Halo en PC desde el segundo. Salió en 2007 y desde entonces, 12 años después, por fin parece que va a salir una colección. Además, lo que dices, con una calidad exagerada, o sea, directamente en 4K, todo cuidadísimo y demás. Es muy buena noticia, la verdad. Además, lo van a sacar de una forma peculiar. En vez de sacar, como sacaron la Master Chief Collection, directamente de golpe, lo van a ir sacando juego a juego. O sea, van a empezar precisamente por el que has dicho, Halo Reach, que cronológicamente sería el primero, y luego ya Halo 1, 2, 3, Halo 3 ODST y Halo 4. El Halo 5, por el momento, todavía no han dicho nada, pero oye, tengo esperanzas de que en un futuro salga, y por el momento me doy con un canto en los dientes. La verdad, me parece una alegría, pero tengo una teoría conspiranoica. A ver. Os la cuento. Espera, te voy a introducir. Teoría conspiranoica de Atreides. Madre mía. Ahora, ya puedes. Vale, pues sí. A ver, mira. Hace unos meses, el mismísimo CEO de Microsoft, Satya Nadella, anunció que el Xbox Game Pass llegaría en breve a PC. Eso fue en octubre, hace 5 meses. A ver, la salida de Halo está prevista para finales de este año. A mí me lleva a pensar que hay un cierto cambio en la política anunciada por el CEO de Microsoft, porque recientemente se anunció que Xbox Live iba a estar disponible desde ya en Android y iOS. Y además se está hablando de que posiblemente llegue también a Nintendo Switch. Parece que de octubre a aquí están mirando el extender Xbox Live al máximo número de dispositivos y que están focalizándose sobre todo eso. Entonces, ¿qué me lleva a pensar? Que posiblemente el Game Pass este de PC estén retrasándolo para coger y centrarse más en lo que es la extensión de Xbox Live. Esto lo que haría es que llevan meses y meses trabajando en esta versión de la Master Chief Collection y han decidido lanzarla ya antes de que salga el Game Pass, porque hubiera sido un gancho fantástico para el Game Pass para PC. O sea, el Game Pass existe, pero creo que tiene ahora mismo creo que 14 o 16 juegos en PC. Uh-huh. Una cantidad ridícula comparada con lo que tiene para Xbox. Entonces, bueno, pues al final no solamente va a salir para la tienda de Microsoft, sino para Steam, lo que es muy gracioso. Porque Steam, todo el mundo parece que ahora va contra Steam para intentar coger y quitarle el trono. Uh-huh. Y sin embargo, Microsoft le acaba de echar un cable enorme. Porque yo creo que de todos los que les interese Halo, el 90% o 95% se van a ir a Steam mucho antes que a la Windows Store. Y sobre todo que esto aglutina, primero, por supuesto, a los nostálgicos, a los que disfrutamos de esas entregas originales, pero también a nuevos jugadores, porque Aitor, que hoy no está aquí, yo recuerdo por WhatsApp el seguimiento que estaba haciendo de ese Xbox Insider, creo que se llama el formato, diciendo, por favor, quiero que lo anuncien, porque yo no tuve 360, yo no tuve la Xbox original, y quiero jugar a los Halo, y esta es la oportunidad de oro. Y se ilusionó mucho, y como él, imagino que muchísima gente, y al final es un golpe en la mesa, como tú comentas, por parte de Microsoft y de Steam sobre todo, respecto ahora a ese auge que tiene Epic Games. Sí, me temo que sea un retraso para, ya digo, para el Game Pass en PC, que le tengo muchísimas ganas, porque realmente creo que es una gran solución para poder jugar por muy poco dinero a lo último que sale y a muy buenos juegos. Pero, oye, voy a tener 5 o 6 juegos de Halo, así que tampoco me voy a quejar. Bueno, yo un par de cosas. Primero, que recomiendo el Game Pass en la oferta que hay siempre de si eres un nuevo usuario, 1 mes por 1 euro. Y ahí, por ese precio, los juegos que ya hay, los recomiendo, ¿vale? Para jugar a Sea of Thieves, este Dodecai, Crackdown 3, Forza Horizon 4, ya... Un mes con esos juegos por 1 euro me parece una locura, ¿de acuerdo? Eso ya para que la gente vaya probando y vea un poco de qué va la cosa, que está bastante bien. Segundo que quería decir, este anuncio no solo viene bien a los usuarios de PC, que son los mayores beneficiados, por supuesto que sí, sino que también viene bien a los usuarios de One, porque Halo Reach no está dentro de la Master Chief Collection, y lo van a tener gracias a este anuncio. Así que mira, es algo que vamos a ganar un poco todos. Y último, hablando del tema de Steam, es decir, que hará unos meses, no me acuerdo, hará un par de meses o tres, salió una noticia de que habían encontrado ahí esta gente que se busca entre los códigos ahí, las cosas y tal, había encontrado algo de que había conexión entre el juego online de Steam y de Windows, ¿no? De lo que eran los servidores para poder hacer esa manera de jugar a los juegos online en conjunto. Y puede ser que vayan por ahí los tiros. Por eso no le importa a Microsoft que la gente juegue en Steam, si de esa manera pueden hacer que jueguen crossplay con sus jugadores de la One y de su plataforma PC. Y al final es que a Microsoft le da igual. Yo creo que no le importa mucho que juegues en Steam. Hombre, supongo que preferirá que lo hagas en la plataforma de Windows. Pero lo que prefiere es que juegues en Windows, que juegues en Windows 10, que al fin y al cabo es de lo que le da dinero a Microsoft. Y esa yo creo que es la baza que al final han tirado. Yo también lo creo. Me parece que van por ahí los tiros, que ahora le importa mucho más que esté el entorno de Xbox, eso, en todos los dispositivos posibles, y al final jueguen, sea con un PC a través de Steam, o sea con su propia consola, o sea con un móvil. Bueno, de hecho lo anuncian también para su futuro dispositivo, no, su futuro servicio de streaming. Xcloud, exacto. Sí, bueno, a ver. De hecho, una curiosidad, quería decir solo una tontería nada más, y es que creo que ya están jugando con la posibilidad de que puedas ejecutar tu sistema operativo Android de tu móvil en Windows 10, para poder ejecutar juegos y aplicaciones en tu sistema operativo. Si a ellos les da igual que tú uses cualquier cosa, siempre y cuando al final utilices como plataforma base Windows 10. Para ellos es básico, el negocio de la consola no es lo primordial. Lo primordial para ellos es el que juegues el sistema operativo. Sí. Sistema operativo. Y bueno, hay que pasar a más noticias, pero un poco también resaltando esta noticia de Halo, porque es tan importante. Hay gente que nunca ha jugado, que no sabe por qué es tan querida y apreciada esta saga. Y bueno, cada uno encontrará sus motivos, imagino, pero yo diría que el gran logro, lo que realmente alzó a Halo por encima de otros shooters, era primero el refinamiento de lo que era su gameplay. El trabajo de Bungie era sobresaliente, pero sobre todo el multijugador. O sea, el multijugador de esta saga, madre mía, la de horas que muchos hemos echado, la de risas que nos hemos pegado, y para algunos fue incluso la puerta de entrada al online gracias a Halo, ¿eh? Entonces, todo eso, tenerlo ahora en PC, pues sin duda va a ser motivo de alegrías para mucho, y hay que decirlo así. Sí, iba a decir que otra de las cosas por las que a mí la saga Halo me parece definitiva es porque yo creo que junto con el juego de 007 de Nintendo 64, fueron los dos juegos que demostraron que se podía jugar un shooter en consola y que fuera divertido y no una tortura. Y realmente es cierto, lo que hizo Bungie para poder coger y refinar ese gameplay tiene un mérito inmenso. No se jugaría actualmente a shooters si no hubiera sido gracias a Halo. Eso es. Y eso en una consola que no fue la que ganó la generación que le tocó. O sea, que y aún así mira la diferencia que ha tenido. A mí me han gustado mucho y que se incluya Reach es fantástico porque seguramente es uno de los mejores juegos y desde luego tiene el mejor final, en mi opinión. A mí también me gustó y sé que es una opinión controvertida o DST. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Sí, me lo pasé muy bien porque era distinto, sí. Aunque estuviese dentro del mundo de Halo. Vamos a continuar en cualquier caso. Halo está ahí. Yo creo que una cosa ha quedado clara y es que podría ser protagonista de un informe de misión perfectamente, porque calidad no le falta. Y ahora continuamos porque la posesión y consumo de estupefacientes es un delito muy serio en Japón, tanto que el último videojuego de Sega, Judgment, se ha apartado del mercado físico y digital tras conocerse el arresto de Pierre Taki por presunto consumo de cocaína. Bueno, como explica el portal Gematsu, Taki interpreta al capitán de la familia Matsugane, Kyohei Hamura se llama, y parece ser pues que su voz y crédito en el juego supone un auténtico quebradero de cabeza para la editora japonesa, porque ahora con toda esta situación de que podría haber consumido cocaína, pues pondría a Sega en una situación complicada, sobre todo ya sabéis en ese país lo diferente que es en muchos aspectos. Entonces, hasta que no se aclaren los hechos, el videojuego parece que estará retenido, entre comillas, a esperas de tomar una decisión al respecto. Y esto ya no solamente va a afectar a Judgment, sino a otro juego ya lanzado muy importante, como es Kingdom Hearts 3. Y es que el actor este daba voz a Olaf, el famoso muñeco de nieve de Frozen. Y en Square Enix ya han tomado una decisión y lo que han hecho es asegurar que en las próximas remesas del juego se va a lanzar con otro actor de doblaje. Entonces, claro, aquí barriendo un poco para casa, la pregunta que se hace mucha gente, aparte de si esto es una decisión desmedida o si han actuado bien o mal, es ¿afectará todo esto a la salida de Judgment en Occidente, que recordemos está prevista para el 25 de junio? A mí me parece que es muy desmedida la situación, ¿eh? Sinceramente hablando, lo primero es que la vida personal de cada uno, te guste o no te guste, es la vida personal de cada uno. Otra cosa es que esta persona consuma o esté afectada por las drogas en el momento de hacer su trabajo. Ahí sí se puede coger y la empresa decir, oye, mira, aquí se vienen unas condiciones tal cual, las condiciones que tenga la empresa. Pero lo que tú hagas en tu vida privada, por muy deleznable que sea, por muy poco que te guste, siempre que sean cosas que no atenten contra la seguridad de los demás, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos que es dentro de la normalidad relativa, yo creo que cada uno tiene que respetarlo. Y entiendo que en Japón esto sea una cosa muy grave, pero hasta el punto de coger y paralizar un juego porque esa persona ha hablado, porque esta persona consume y tiene cocaína en su casa, me parece desmedido. Pero Juanjo, no sé hasta qué nivel. Es que te digo más, esto no es la primera vez que le pasa a Sega. Resulta que en Yakuza 4 ocurrió lo mismo. Un actor de doblaje había consumido cocaína y también afectó al lanzamiento del juego. Es decir, que parece que hay incluso una trayectoria de fondo, una tradición. Madre mía, yo no quiero pensar mal de Sega, desde luego. Pero fuera de bromas, que alguien me diga a mí, esto en Occidente, pues nada, pues una persona que lo han pillado haciendo pues, sus cosas, su historia, pues ya esa persona dará con la justicia lo que tenga que hacer y Santa Pascua, pero ¿qué tiene que ver con el producto final? Es que no llego a entender la correlación en han pillado a una persona con posesión de drogas y consumo y por eso mismo la gente no juega al juego en el que esta persona ha hablado. No llego a comprender el motivo por el cual la gente no quiera jugar un juego porque una persona consuma drogas. No lo comprendo, la verdad. Se nota que es que Occidente y Oriente tenemos diferencias de pensar. Y es el concepto del honor también, imagino, ¿no? Que es como mancillar un poco el trabajo de tanta gente. Esto, ¿no? Intento ponerme en su lugar, ¿eh? Que yo no lo estoy ni defendiendo ni criticando porque, ya digo, nos pilla como muy lejano este tipo de situaciones. Pero yo me pongo también a pensar, ya no solamente en el caso de Japón, sino se me viene a la mente lo que ha ocurrido con actores, por ejemplo, en Stranger Things, de Charlie Heaton, uno de los personajes, que el actor también había consumido, no era cocaína, era otra sustancia, y no pudo asistir a la premiere del evento, en América me refiero y tal. Entonces, no es comparable ni muchísimo menos, puesto que va a salir la nueva temporada y al final era más una cuestión de que no podía viajar, ¿no? Pero que cómo al final, como tú dices, cómo afecta lo que tú hagas en tu vida privada, que puede ser deleznable, puede ser lo peor del mundo, al trabajo de un equipo de cientos de personas, que es lo que hay aquí, ¿eh? Esto es una obra al final colectiva. Sí, mira, yo me voy a poner un símil. Hablando, es que has dicho Stranger Things y me he acordado de Winona Ryder, que es una de las actrices protagonistas, que esta mujer en los 90, en el 2000, al principio, esta mujer tenía los 80, tenía su nivel, era una estrella de Hollywood. Y cayó en desgracia porque la pillaron, si no me equivoco, robando. Muy injusto, sí. ¿Sabes? Y entonces, pues, cayó en desgracia y se perdió, se olvidó. Estuvo muchos años, pues, que no pudo salir para adelante. El caso es que lo que me parece mal ya de primera fue que a la mujer la dieran de lado, pero lo que no pasó, y menos mal, es que su obra se paralizara. No, ya no vemos ninguna película, no vamos a poner en la televisión ninguna película donde aparezca Winona Ryder, porque es que esta mujer tenía, porque lo peor de todo es que tenía una enfermedad. Sí, Juanjo, pero ahí, y no quiero entrar en ese tema porque ya sería para mucho, ¿no? Pero lo que le pasó a Winona Ryder le pasó por el hecho en sí o por ser mujer. Es decir, si hubiera ocurrido con un hombre, le hubiera afectado igual, porque a Johnny Depp lo siguen contratando. La última película de Harry Potter ha salido. Es otra cuestión. Entonces, no me quiero ir ahí, pero que desde luego es muy interesante. Atreides, imagino que tú también tendrás mucho que decir sobre esto que ha ocurrido en Japón. Sí, algo se estaba escuchando con mucha atención porque creo que estaba muy bien hilado lo que decís, pero hay un matiz que quería introducir. Y que deja clara la diferencia entre Occidente y Oriente. Aquí, si hubiera dado el mismo caso, no hubiera hecho nada a la policía porque no es delito. Y sin embargo, en Japón, el consumir y poseer cocaína sí que es delito. Aquí es delito la distribución, la venta y todo eso, pero no el tener para consumo propio. Entonces, sí, es una falta, ¿no? Quiero entender. Hay que ver las cosas que uno aprende con este podcast. Yo esto no lo sabía. A ver, hace mucho que lo estudié, pero si no recuerdo mal, que yo sepa, el que tú consumas, como tú bien has dicho, es en tu ámbito propio, no afecta a nadie y no pasa nada. Lo que sí pasa es si tienes una cantidad más grande que te haga distribuidor, que eso ya es otra historia y es un delito. Pero sin embargo, en Japón, lo que es el consumo en sí, sí que es un delito. Me estoy riendo, ¿sabes por qué, Atreides? Pero da que te corte, pero me estoy riendo porque me estoy acordando del corte de la película de Torrente que hablaba de la cocaína y decía, esto muerde, esto te hace daño, esto no es más. Es verdad. Sí, entonces, pues era eso. Y bueno, y oye, al hilo de lo que decías de Winona Ryder, también lo de la cleptomanía, que según se dijo era por cleptomanía, era precisamente eso, un delito también. El robar, al fin y al cabo. Mientras que el consumir en Occidente, pues, está mal visto, pero sin embargo, como no está penado legalmente. Entonces, bueno, pues en Japón, por eso quizás se vea más claro, al ser un delito, es algo que está muy, muy mal visto, mientras que aquí sí está mal visto, pero realmente no recuerdo a nadie que porque se le haya pillado tomando drogas, le haya perdido toda la confianza del público ni nada parecido. De todas formas, yo espero que aquí en Europa no afecte demasiado, porque estamos hablando de un actor que aquí es desconocido. No lo conocemos para nada. A nosotros sí que nos bastaría con que, bueno, ni con que cambien la voz. Bueno, quien juegue en japonés, sí, que le cambien la voz quizás, pero nos daría bastante igual porque la mayoría de la gente ni sabría quién es ni qué ha pasado. Pero en Japón sí que ha sido tema serio. A mí lo que me sorprende es cómo, teniendo en cuenta una compañía tan grande como Sega, como Square Enix, cómo organiza los lanzamientos, que hay un montón de gente implicada, un montón de empleados, un montón de timelines, de fechas. ¿Cómo son capaces de paralizar toda la mercadotecnia por una cuestión así, ¿no? Porque, o sea, yo imagino el gasto que tiene que suponer retrasar o retener un juego en el que hay mucho en juego, valga la redundancia, ¿no? Sí, pero ahí lo has dicho tú antes. Hablabas un poco del guiri, del honor. La cosa está en que lanzar un juego a sabiendas que alguien quien participa ahí no lo tiene y que va a dar una mala imagen a la compañía y que seguramente, hablando de la parte crematística, no venda por culpa de que está esa persona ahí que ha hecho eso tan deleznable, a nosotros desde nuestro punto de vista occidental no nos entra en la cabeza que pueda pasar algo así. Pero quizás desde su punto de vista sí sea tan grave como para todo eso. Entonces sea la única salida con la que se hayan podido encontrar. Porque claro, con Kingdom Hearts bastaba con doblar la voz, pero aquí es que está también su imagen en todo el juego. Entonces es más complicado. Bueno, la realidad es que en el fondo uno lo entiende, ¿no? Nosotros no entendemos esto en concreto porque el motivo El motivo no es un motivo que nosotros podamos entender como algo censurable hasta tal punto. Pero hay otros motivos que nosotros en Occidente, pues yo qué sé, violencia contra menores, machismo... Es un choque cultural. Todo ese tipo de cosas, claro. Si un juego sale con este tipo de cosas que nosotros no toleramos ni el feminismo tomado de mala manera, perdón, el machismo tomado de mala manera, o lo que hemos dicho, violencia contra menores, eso no puede pasar en Occidente. Pues entonces... Tengo que comprender al final que esto en Oriente es algo que es deleznable para ellos, entonces pues hay que respetarlo. Bueno, vamos a enviar entonces, en cualquier caso, un mensaje muy claro a nuestra audiencia. Chicos, no consumáis. Madre mía. ¿No consumáis qué? ¿Videojuegos? No. Cocaína o similar. Videojuegos sí, siempre videojuegos. Bueno, y ahora yo creo que es un buen punto, si estamos hablando precisamente, que ya de por sí ha habido bastante sorna, ¿no? Por las redes, de qué casualidad que este actor ha puesto voz a un muñeco de nieve. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y hablando de este popular muñeco de nieve de Olaf, que es maravilloso, yo de verdad, si alguien no ha visto Frozen, que la vuelva a ver. Y yo sé que hay personas que la detestan por la tortura constante, quien tenga hijas o hijos, quién sabe, de escucharlo continuamente. Pero es una buena película. Y este personaje en concreto, pues forma parte de esa línea de figuras de Funko que vende nuestro patrocinador Collectoys.es, que podéis adquirir. Son 10 centímetros de altura, realizadas en vinilo, y hay más de 10 modelos a elegir en Collectoys.es, y si al comprar ponéis el cupón de descuento El Batallón Pluto todo junto, os lleváis un 5%. En fin, win-win. Y ahora vamos a continuar porque Owen Williams, un comunicador experto en nuevas tecnologías, ha descubierto que el navegador Google Chrome ahora da soporte para los mandos de Nintendo Switch. En concreto se mencionan los Joy-Con y el Switch Pro. Y bueno, la noticia podría quedar como una mera anécdota, pero lo cierto es que Google presentará, ya sabéis, su propia visión para el futuro de los videojuegos este 19 de marzo, el Día del Padre, y hay quien piensa que este movimiento podría dar pistas sobre qué guarda con tanto recelo el gigante de Mountain View. Y es que en los últimos meses, pues lo hemos comentado, lo hemos traído aquí al programa, la noticia de ese Project Stream, la posibilidad de jugar Assassin's Creed Odyssey desde Chrome, además de rumores sobre una supuesta consola de Google. Y claro, estamos hablando de los Joy-Con, del Switch Pro, de los mandos de Switch en general, utilizados en Chrome. ¿Veis factible que esté relacionado con todo esto que he comentado del Project Stream y tal? ¿O más bien es una pista que lancen ese navegador en Switch, que ya sería ahora, por cierto? Sí, yo creo que es una de las dos posibilidades que tenemos. Tenemos o bien la posibilidad, que sería la más normal, ¿vale? O la más que no nos tomaríamos como muy rebombante, aunque también tiene sus jundias, que es la de tener navegador en la consola, sobre todo porque abre las posibilidades a ese mundo turbio del pirateo y tal, porque a Nintendo, por donde le han entrado últimamente en sus últimas consolas, ha sido por ahí, ha sido por el navegador. Y la otra opción, que es la que yo creo que es más espectacular y que estamos todos un poco expectantes, es la posibilidad de que Google se meta en este tinglado. Y es, para mí personalmente, es porque yo creo que si hay alguna compañía que pueda hacerse hueco en esto, solamente veo dos posibilidades, de las que no están metidas, evidentemente, que son o Google o Amazon. El resto, por falta de músculo económico, porque aquí esto es una carrera de fondo, a Microsoft le costó meterse una generación entera y para eso hay que saber perder, vas a perder dinero la primera vez que entres seguramente. Y yo creo que si hace esto Google, aquí tenemos juego y un juego bonito, porque esto lo único que vamos a ganar somos los jugadores con otra oferta más. Yo también creo que es una de las dos y no creo que sea el navegador. A ver, como pitonizo soy muy malo, pero realmente a mí me parece que lo más probable es que, ya que tienen el proyecto de... Ya están probándolo, como decías, con Assassin's Creed Odyssey, que por cierto, el juego debe ser especialmente candidato para streaming, porque en Japón hizo lo mismo Nintendo, a través de una firma que se llama Ubitus, lo ofreció a sus clientes. O sea que es un juego muy cañero en cuanto a gráficos, que eso necesitas un buen equipo y es muy espectacular y lo puedes ejecutar gracias en streaming desde cualquier sitio. O sea, que queda muy bien, ha sido una buena forma para probar si se podía hacer con Google. Y bueno, el caso es que el martes hay una... a las 6 de la tarde van a hablar precisamente de los videojuegos, de cómo van a entrar en los videojuegos. se ha visto esto ahora de los mandos de Switch, pues a lo mejor es que van a permitir distintos tipos de mandos para jugar. Y con un poquito de suerte, yo supongo que también el Xbox y también todos que utilicen X Input para poder conectarse. Yo pienso que vamos por ahí los tiros, que por la parte de que pongan el navegador. Sobre todo porque el navegador permitiría que en la consola pudieran, no por piratearla, que ya está pirateada, sino porque podrían coger y acceder a cualquier tipo de contenido. Y Nintendo cuida muchísimo que los niños puedan jugar de forma segura. De hecho, también es una de las razones por las que las consolas de Nintendo se ven tan bien, porque los padres tienen una garantía de que los juegos que van a tener los niños los pueden jugar sin tener que preocuparse mucho de qué van ni nada, porque son en buena medida para niños. Luego esto no es así, es como lo ven los padres, pero sí es cierto que Nintendo cuida bastante todo lo que está relacionado con los niños. Así que no creo que sea tanto que vayan a dejar el navegador, que además tampoco eso he oído que sea algo que está pidiendo la comunidad de forma constante o habitual. Bueno, no vendría mal, ¿eh? No te voy a mentir. A ver, la siempre consola echa de menos un poquito más. No, fíjate, ya no tanto el tenerlo, sino la posibilidad de tenerlo. Yo personalmente creo que a lo mejor no le daría uso, pero veo poco lógico o comprensible el que la máquina no te dé la posibilidad de poder acceder a ciertas acciones, más que nada porque hoy día es algo totalmente... Y recurrente. Viniendo del mejor navegador que ha salido en consolas, que es el de Wii U, que es un hecho. Exacto. Sí. Y va bastante bien. Pero vamos, por ahí le entró el pirateo a la Wii U, fíjate. Eso también es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que estar pendiente, como dice Atreides, a ese día 19 de marzo, a las 6 de la tarde, porque es una cita muy importante y porque yo creo que se divisa un escenario muy ilusionante. Fijaos que la semana pasada, la anterior, estamos hablando últimamente de cómo el E3 parece que está perdiendo fuerza, pero yo creo que la está ganando en otros campos. Y el que Google se esté animando realmente, oye, que Google tiene un músculo potente, si una puede entrar en el mercado de los videojuegos, de una forma u otra, ya sea con un servicio por streaming o lo que sea, o con su propia consola, si alguien lo puede hacer, son ellos. Y al final la competencia sana siempre es positiva. Y como dijo Juanjo, Amazon, no nos olvidemos de Amazon, que ya dijeron que iban a entrar también en los videojuegos y aún no han sacado nada relevante, pero ahí están trabajando y tienen Twitch, que en los que no han parado de regalar juegos, y ahora ya pone en alguna de las cositas que regalan que proviene de Amazon Studios. Uh-huh. Así que yo creo que otros que en breve tendremos noticias de qué están haciendo. Sí, yo por soñar y ahora lucubrando sobre el tema de la posibilidad de que Google entre en el juego, a mí me gustaría que entrara de una manera... Hombre, entiendo que no, porque a Google lo que le interesa es la red. Lo que le interesa es que la gente esté en Internet. Y entonces su idea será el streaming. Pero me encantaría que hubiera una máquina, por esto de poder tener una consola y tal de Google. Sería para mí, pues, es un objeto de colección y tal. Y yo, por la parte que me toca, pues me gustaría que fuera así. Bueno, a ver qué ocurre. Y hay también un lanzamiento ahí en el horizonte al que le queda muy poco, que es Days Gone. Y es que el título, fíjate, no ha salido y ya empieza a generar polémica entre algunas personas porque se ha descubierto que entre los diferentes tipos de zombies a los que tenemos que acribillar en el juego, hay uno que se llama Newt, que son niños, algo que parece haber molestado pues a algunos jugadores. Y es que en diferentes avances, en contenidos promocionales del juego, se ha podido saber que estos Newts, estos niños zombie, entre comillas, pueden ser abatidos por los disparos de los jugadores. Una decisión creativa inusual, ya que en la mayoría de los juegos de acción no se presentan a niños como enemigos y cuando ocurre, el jugador no suele poder matarlos. Yo recuerdo aquel especial de Bioshock que hicimos y hablábamos como que el Levine tuvo que echar marcha atrás a su idea inicial con la Little Sister precisamente por el miedo a que podían pensar de que en un videojuego tuvieses que matar a una Little Sister. Y de hecho, en relación a todo esto, el animador del juego de Days Gone, Emmanuel Roth, también se ha pronunciado sobre este punto en una entrevista, asegurando que la mutación producida por el virus que da nombre a estos enemigos de Days Gone también infectó a niños y adolescentes y, por tanto, tiene toda la lógica del mundo que aparezcan en el juego y que hay que entenderlo no como seres humanos, sino como algo completamente nuevo, como enemigos, como criaturas que ya no tienen esa humanidad que tenían en su día. Que sí, que esto es una sutil diferencia, pero eso no ha servido de mucho para que las opiniones de algunos fans pues se hayan dividido en dos grupos. Aquellos que consideran ofensiva esta posibilidad de matar a niños zombie y otros que opinan, todo lo contrario, que su introducción en un juego pues sí que supone un elemento realista y un paso adelante dentro del género el no haber tenido ningún tipo de cortapisas con esto. Yo no sé si a veces, yo siempre lo digo, ¿eh? Siempre creo que hablamos del límite del humor, del límite tal, y a ver cuál también es el límite de la ofensa, porque todo el mundo se ofende por todo y creo que para eso también está, en este caso, la recomendación de edad. Es decir, si un juego es para mayores de edad, creo que ya somos adultos y entendemos que estamos jugando una ficción y que lo que estamos viendo no deja de ser eso. No hay que escandalizarse mucho más, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. La diferencia, la S o el PEGI ya marcan la edad para los jugadores. Si tienes 18 años, luego te puede gustar o no gustar. Que no te gusta, no lo compras. Que te gusta, o sea, que te da igual, no te afecta. Y tienes claro que al fin y al cabo un zombie es algo que ya está muerto, con lo cual no estás matando a nada, sino que estás cogiendo y quitándote un monstruo que quiere comerte el cerebro, sea del tamaño que sea. Pues también lo compras y lo disfrutas tranquilamente y ya está. Esto es la enésima polémica de alguna gente que quiere imponer su criterio sobre los demás. Yo, desde mi punto de vista personalísimo, creo que los juegos cuando son para mayores de 18 años, mientras sean algo legal, pueden tratar el tema que quieran. Y que a partir de ahí ya cada uno que haga lo que quiera. Dicho esto, veremos si la presión de estos ofendidos la va a poder aguantar Sony o IBM Studios, o van a terminar retirando ese tipo de zombies que molesten, a pesar de que el juego sea para mayores de 18 años. Bueno, yo por mi parte, vaya por delante que yo soy un ferviente defensor de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión, como todo, todo tiene límites, ¿vale? Y tú puedes tener libertad de expresión hasta cierto punto. Hay un punto en el que tú no puedes sobrepasar, siempre se dice tu libertad acaba cuando empieza la libertad del otro, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero hay veces en las que tú no puedes a los demás imponer tu criterio. Si a ti no te gusta jugar un juego porque hay ciertas cosas que no te gustan, no lo juegues. O tú puedes decir, mira, yo no juego este juego por esto, y haces tu campaña personal. Y tú decís, pues yo qué sé, mira, yo no juego a Resident Evil 7 porque me da miedo, o porque me parece asqueroso, o hay cosas que no me gustan, o tal. Vale, muy bien. Y se los dice a los demás, y quien quiera que juegue y que no juegue. Pero lo que tú no puedes hacer es coger y decir, pues mira, es que voy a ir a Capcom y le voy a decir que como es un juego que para mi gusto es asqueroso, pues no quiero que los demás jueguen ese juego. Pero es lo que quieren hacer con este juego. Es que y ocurrió, Juanjo, es que con Capcom ocurrió no hace tanto tiempo, Resident Evil 5, no sé si recordáis la polémica, porque había gente que decía que era un juego de matar africanos. Es verdad, pero vamos a ver, es sentido tal común cual, que si el personaje está en un territorio concreto, los zombies sean de allí. Claro, pero el caso es que cuando haces esas cosas pierde la credibilidad, porque tú no puedes imponer tu criterio en base a la obra del autor si esa obra se ajusta a la ley. Y esta obra se ajusta a la ley porque no es un menor, es un zombie, ¿de acuerdo? Que además, si ves la imagen que se ve en todos lados, pues dices, tío, pues es que si te pones a pensar en lo que, y sin ser riguroso, porque hablando de zombies no se puede ser riguroso, pero eso ya se supone que no es un humano, es un ser de otra manera que lo que trata es de matarte. ¿Y tú qué vas a hacer? No, es que porque no lo mates, que vaya por ti. No, vamos a ver, el que ha hecho la obra ha querido darle ese matiz y tú pues o lo asumes o no lo juegues. También, no también te digo, Juanjo, con lo que estás diciendo se me ha venido a la mente una cosa muy importante de este juego y de otros tantos, precisamente el propio concepto de videojuego y sobre todo algunos que hacen uso de la libertad simulada, entre comillas, ¿no? Es decir, tú te puedes encontrar a este enemigo, a este niño zombie, y puedes elegir no matarlo dentro del juego. También es cierto, claro, ¿eh? Porque nosotros probamos el juego en la Madrid Games Week y había fases que era sigilo prácticamente y que te convenía, de hecho, no atacar. Entonces, tú como jugador incluso puedes tomar partido o no. Y al final, tú encarnas a un personaje de ficción, volvemos a repetir, y no habría que salirse de ahí. De hecho, te voy a contar una cosa, Sergio. Esto es una curiosidad que no viene al tanto este juego, pero voy a contarlo porque yo tenía un amigo hace muchos años, ya hace mucho que me di contacto con él, que jugaba en la Play 2 al Grand Theft Auto 3. Y os digo una cosa, solo jugaba misiones de policía, conductor de ambulancia y bomberos, porque él no quería matar y hacer daño a nadie. Cuidado, me lo creo perfectamente. A mí me pasa algo parecido. Yo normalmente juego juegos en los que soy el héroe. Quiero decir que lo de coger y ser el malo lo llevo mal. Hombre, juego los GTA porque son muy buenos, pero sin embargo me gustó más los Red Dead Redemption, por ejemplo, en el que era un poco más héroe dentro de lo que cabe. Así que sí, que entiendo perfectamente eso. Pero aquí, a mí lo que me preocupa es que, independientemente de que todo lo que decimos es muy razonable, creo, y creo que tenemos razón en que cada cual debería poder hacer lo que quiera, y si no le gusta, pues que no lo juegues, ¿no? Eso. El problema está en la presión mediática. Es decir, los juegos son carísimos de producir. Como decíamos antes, son cientos y cientos de personas las que están trabajando en un juego, y por una cosa como esta, se pueden encontrar con una campaña en contra que les haga perder ventas. Y eso les pone muy nerviosos. Porque, claro, es muchísimo dinero que pueden perder. Y por ejemplo, en estudios, que no es un grandísimo estudio, imagínate que se genera una polémica como la que se generó con el Battlefront 2, que, por cierto, ya la considero completamente lógica y la apoyé. Pero bueno, quiero decir que si esto se generaliza y es que lo ven como es que son niños que están matando, ¿cómo se puede sacar esto? Y empiezan a entrar en diarios y demás. Tú imagínate lo que le afectaría a Ben Studios. Por eso digo que puede ser que, independientemente de que sea para mayores de 18 años, independientemente de que es un cacho de carne muerta que sea resucitado por un virus y por eso te está atacando, o por radiación o por lo que toque, se pueden encontrar con que el juego se vea muy afectado. Así que no sé yo si realmente estos nudes se van a mantener. Ya veremos. Hombre, queda muy poco para el lanzamiento. Desde luego el margen de maniobra escasea. O sea, que lo que tengan que hacer tienen que decidirlo ya. Y vamos a continuar, vamos a concluir el bloque de noticias con una cosa positiva, con una cosa que me encanta, porque yo recuerdo aquel programa del Día de los Inocentes que hicimos, que hablábamos de una colaboración de Lady Gaga en Bayonetta 3 con Leticia Sabater. Era una cosa muy loca, pero bueno, era el Día de los Inocentes, podíamos hacerlo. Y claro, os imagináis, ya no Bayonetta, pero una colaboración de Lady Gaga, yo qué sé, con CD Projekt. Pues sí, amigos, no es tan loco como podría sonar, porque todo ha comenzado con unas fuentes de CD Projekt por parte del portal francés Actu Gaming, que habría confirmado que fuentes cercanas al estudio confirman que una colaboración entre Lady Gaga y CD Projekt está programada para Cyberpunk 2077. Es cierto que no se dan más detalles, porque bueno, los autores de la filtración prefieren mantenerse en el anonimato e invitan a esperar, eso sí, a una confirmación por parte del estudio polaco. Las posibilidades, desde luego, son infinitas. Desde una colaboración en el propio juego a contenido promocional, se podrían hacer muchísimas cosas. Y yo me he dado cuenta cómo en los últimos años grandes figuras del pop están incursionando en los videojuegos. Tenemos el caso de Ariana Grande, de Katy Perry en el juego de Final Fantasy en móviles, Skrillex, que ha colaborado en Kingdom Hearts, Flores and the Machine también en Final Fantasy, que Final Fantasy le gusta mucho meter estrellas. Pero bueno, que sería una cosa factible. Hemos visto incluso a la propia Lady Gaga en Twitter jugando a Bayonetta 2, que decía, bueno, pido un poco de ayuda, a ver cómo me puedo pasar a este enemigo, tal. Y no sé, creo que puede ser una cosa muy interesante, que me parece una de las grandes estrellas pop y mediáticas que tenemos a día de hoy. Una persona con la cabeza muy bien amueblada y que, tengo que decirlo, yo siempre recordaré con gran ilusión ese concierto que dio en Barcelona en 2012, que fui a verlo porque me flipó. Y ya está, no puedo decir nada más. Bueno, aparte de aquí idolatrar a la figura, que está muy bien, Sergio, bravo por ti. Lady Gaga, mola mazo. Mola mazo. Vaya crossover. Venga, va. Yo lo que quería decir es que lo que ocurre, al fin y al cabo, es que esto es una consecuencia lógica que nosotros empezamos a ver, pero lo más normal del mundo es que los videojuegos explotaron allá por los 80, y las generaciones que ahora empiezan a copar los primeros puestos punteros de personas que son aclamadas, mediáticamente reconocidas y que gustan por todos lados, pues son ahora empiezan a ser de esa generación. Y ellos son los que son jugadores, porque ellos han sido chicos, han sido chavales, chavalas que han estado jugando a eso, y claro, su afición la siguen llevando consigo mismo. Y por supuesto, cuando antes cogían y querían hacer una colaboración en otra cosa, que era lo que se llevaba en otras generaciones, pues ahora lo hacen en lo que les gusta en esta generación. Y bravo, bravo por los que nacimos en los 80, los que nacieron en los 90 y los que nazcan en el 2000, que van a llevar su afición, que es la mejor del mundo, hasta con los confines. Y yo, vamos, más contento que fíjate, nadie. Fíjate, Marshmallow, que dio un concierto en Fortnite hace muy poco, ¿eh? Me acabo de acordar. Claro que sí, claro que sí. y con un éxito brutal. Bueno, a mí la verdad es que me parece bien. Quiero decir, yo no soy especialmente fan de Lady Gaga, tampoco me parece mal. He visto la película de Ha nacido una estrella y está, la chica lo hacía bien. Muy bien. Y he oído sus canciones y tampoco me he querido cortar las venas, así que bien. Pero, ya digo, no soy especialmente fan, pero no me parece mal. Quiero decir, por ejemplo, en The Nomad Soul, que aquí se llamó Omicron, The Nomad Soul, David Bowie también salía en el juego y tenía una parte que, en la que estaba en el mundo virtual y además puso la música. Y el juego, pues, de hecho, es un muy buen juego. El juego de David Cage, por cierto. El caso es que puede ser algo parecido aquí, que tenga un pequeño papelito y que además ponga música, y yo creo que no va a afectar, porque sabiendo que ya el protagonista eres tú y que es en primera persona, así que luego pues puede ser unos personajes con los que te encuentres o algo así, a quien le guste Lady Gaga le va a hacer mucha ilusión y a quien no le guste pues va a poder pasar olímpicamente. Y daría una repercusión enorme al juego, ¿eh? Sí, bueno, la repercusión es eso, estupendo, pero también hay que vigilarla, porque si se le da demasiada importancia, también puede ser que los que no sean fans de Lady Gaga lo miren de otra forma. Mm. Ya sabes que el marketing hay que llevarlo con mucho cuidado. Sí que haya repercusión, pero tienen que saber cómo enfocarla. Pero bueno, yo creo que es una muy buena noticia, si es que se convierte en noticia, porque también, siendo sinceros, todavía no es noticia. Claro, han dicho que para el E3 seguramente sería cuando lo confirmaría el estudio. Uh-huh. Y hombre, lo único malo de que lo vayan a confirmar en E3, que es cuando van a hablar de Cyberpunk 2077, es que veremos para cuándo sale el juego, que yo quiero que salga para ayer. Pero bueno, el caso es que yo creo que puede ser una buena noticia porque le va a dar más visibilidad. Y bueno, ya digo, que no le guste especialmente a Lady Gaga, tampoco le creo que le vaya a afectar mucho. Ya veremos en qué acaba. Desde luego no deja de ser eso. Ahora mismo no está confirmado nada. De hecho, lo hemos puesto al final del bloque de noticias un poco para acabar pues en tono jocoso incluso. Y nada, ahora vamos con el tema de la semana. Únicamente decir que entiendo que mucha gente no escucha a Lady Gaga, que puede que su música no le guste, es totalmente comprensible, pero también creo que en ciertos círculos está ninguneada por toda esa primera etapa con los disfraces, con la ropa extravagante, y realmente tiene un vozarrón, que eso hay que decirlo, más allá del estilo musical, que te puede gustar o no, eso ya va de cada uno, pero sacó un discazo de jazz con Tony Bennett, Cheek to Cheek, que recomiendo escuchar encarecidamente. Y nada, en este totalmente punto, totalmente de acuerdo. Quería hacer el punto porque he sonado un poco hater quizás de Gaga. No, en este caso, de verdad que es simplemente que hay una cierta indiferencia, quizás porque su primera etapa me pilló mayor y dije, uy, más o menos, y luego, sin embargo, sí que he ido siguiendo y cómo iba transformándose, y efectivamente, tiene una voz espectacular. Eso, o sea, que, pero bueno, pero puede ver que, como dices, hay gente que todavía, que es a lo que me refería, no la vea como esa primera etapa y no le haga tanta gracia. Pero que ya digo, que yo creo que no les afectará en el juego en caso de que se confirme. Uh-huh. Vamos a dejarlo en este punto. Vamos ahora con el tema de la semana, con ese PlayStation Now que ya está funcionando, ya está operativo en nuestro país y que por tanto toca abarcar aquí en el Batallón Pluto. Y es que así es. Yo recuerdo cuando aquí en el programa hablábamos de ese anuncio que se iba a producir en algún momento de 2019 que iba a llegar a este territorio y a otros países también europeos. Y tras una larga espera, Sony ha puesto por fin en marcha el servicio de PlayStation Now en nuestro país. Un servicio de suscripción, recordemos, que permite jugar en streaming a abundantes juegos de Play 3, de Play 4, también alguno que otro de Play 2, poquitos la verdad, y nos deja hacerlo tanto desde nuestra propia consola o desde un PC. Y no solamente eso, sino que en el caso de los juegos de Play 4 y Play 2, podemos hacerlo con una resolución nativa completa, descargando el título y pudiendo jugarlo de manera offline. El precio, que es una cuestión que imagino que preocupa a muchos, 15 euros un mes o 100 euros al año, pudiendo disfrutar, eso sí, de un periodo gratuito de prueba de 7 días. Y aquí en el Batallón Pluto hemos podido ya probarlo con múltiples configuraciones, a ver cómo se comportaba el servicio. Y yo tengo que decir o aclarar una cosa antes de empezar, y es que no es lo mismo cómo funcionaba, ya como puerta de entrada lo puedo decir, cómo funcionaba el día, ese martes que se lanzó, a cómo ha ido funcionando conforme han ido progresando los días, la semana, que bueno, yo creo que los servidores habrán estabilizado, el flujo de usuarios también pues habrá afectado a todo eso. Pero quiero empezar por ahí, las impresiones. Creo que Juanjo no lo ha podido probar, está todavía pendiente, pero Atreides tú sí que lo has probado. Lo has probado, creo, en consola y en PC también, ¿no? Sí, incluso más en PC, pero sí, sí, sí que lo he probado. Oye, las impresiones son buenas, de hecho, incluso en muchos casos muy buenas. Tiene algunas cosas que me han gustado mucho, la cantidad de juegos, el que esté la gran mayoría de los juegos de Sony de toda la historia, de sus exclusivos, pues oye, es una gozada poder coger y acceder a todo eso. Pero también me preocupaba mucho cómo iba a funcionar la parte de streaming, porque yo tenía curiosidad por poderlo ver en PC. Eso de jugar a Red Dead Redemption 2 en PC, pues oye, me llamaba la atención, la verdad. A Red Dead Redemption 1, ojalá fuera el 2, pero bueno, era el 1, que es un juegazo. Y lo estuve probando con él también, en principio, y me llamó mucha atención que me aparecía, cuando estaba jugando, el juego a 60 frames. Que si recordáis, el juego salió en su momento a 30. Y sí, y en Full HD, a 1080p. Yo tengo un monitor con más resolución, pero bueno, el juego se ejecutaba a 1080p. O sea que francamente iba bastante, bastante bien. Pero sí que he notado que en algunos momentos, pues la imagen sí que se pixela un poco y esas cosas. Entonces, lo que creo es que ha sido un poco optimista Sony con los requisitos que ha dado. Es decir, decía que con 5 megas de conexión a internet ya podías jugar. Y debe ser verdad, pero se tiene que notar un rendimiento bastante malo. Por especificar, porque, en tu caso, ¿cuántos tienes en casa? A eso iba. Justamente, tengo 600 megas de fibra. Sí, entonces, que creo que es prácticamente lo que más se ofrece actualmente. Entonces, si aún así, de vez en cuando tienes eso, que no molesta, quiero decir, es un momento, se ve un poco, pero te llama la atención y dices, uff, pues con peores conexiones puede ser un problema. Y además, aclarar también que vivo en Madrid. Entonces, también los nodos y todo eso no es lo mismo en Madrid que a veces en la periferia, que cuesta mucho más distancia, hay menos y todo eso. Y aún así, eso sí que sería bueno a quien quiera coger y jugarlo, que coja esa semana de prueba para asegurarse que le va a funcionar, sobre todo si va a utilizar el streaming. Porque luego, en la consola, puedes descargarte el juego, con lo cual va a ser lo mismo que si lo hubieras comprado digital y te va a funcionar normalmente. Excepto los de PlayStation 3. Los de PlayStation 3 siempre son juegos por streaming. No sé cómo era tan distinto la circuitería de la PlayStation 3 de la PlayStation 4, no la puede ejecutar. Pero sin embargo, es por streaming, sí que se puede jugar tanto en PC como en consola. Y los demás sí que se pueden jugar en consola descargados. Eso es. Y bueno, una cosa que me ha molado mucho es que no tengo por qué utilizar el mando de PlayStation 4 para jugar. Yo he utilizado el de la One, lo que es la leche, he jugado. Da cierto morbo incluso, ¿no? Joder que sí da morbo. He jugado a Red Dead Redemption y que de la consola de Sony en el PC y con el mando de la One. O sea, vaya Frankenstein. Ya te digo, ha sido muy peculiar. Pero se ha jugado muy bien, sin ningún problema. Aunque sí que ten en cuenta que algunos juegos, pocos, pero algunos juegos utilizan el panel táctil del DualShock. Y eso sí que pueden coger y causar problemas si juegas con otro, porque no lo tenga. De hecho, me encontré con Shadow of the Beast, que lo quise, creo que se llama así, que lo quise probar para ver qué tal. Y bien, hasta en un momento dado en el que para poder pasar tenía que coger y pulsar en el panel este y no tenía el mando. Y digo, bueno, pues lo juego luego con otro. Pero es tan sencillo como cambiar de mando y ya está. O sea que funciona bien. Así que bueno, han sido sensaciones bastante buenas. La única pega que, bueno, las únicas pegas que he encontrado al final ha sido esta pequeña ralentización, pero muy pequeña. El lag apenas lo he notado porque he jugado a juegos en los que sí se iba a notar, como el NBA 2K18. Y no lo he notado, ni para tapones, rebotes, tiros, todas estas cosas, pero sí que he jugado luego en la consola, porque esto lo he jugado en PC, lo he jugado luego en la consola al Mortal Kombat 11 creo que es el que está, bueno, 10, que luego lo llaman 11 cuando sacaron más cosas, al Mortal Kombat, y ahí sí que he notado que las defensas, cuando me quería cubrirme, tardaba un pelín. Muy poco, quiero decir, es casi inapreciable, pero sí que te fijas y es eso, y por supuesto era eso y no que yo no sepa jugar bien. Así que he notado un poco de eso, un mínimo lag en un caso nada más. Los demás juegos no he notado en nada, así que a mí me parece que está bastante bien. Y que el catálogo sea tan grande es genial. La única pega sería que no es muy reciente. O sea, es más para tener muchos juegos de otras épocas, aunque PlayStation 2, como has dicho, muy poquitos, más bien de PlayStation 3 y de PlayStation 4, pero lo más reciente es esto que he dicho, el NBA 2K18 o el Mortal Kombat, porque los demás tienen una antigüedad de en torno a 3 años o así, como muy cercano. Quizá eso todavía les dé la posibilidad de, bueno, eso supongo que lo irán mejorando con el paso de los meses, y ahora que se ha extendido a muchos más países, irán añadiendo juegos más recientes, o al menos eso espero. Pero bueno, que la sensación ha sido en general bastante buena. De hecho, yo tampoco voy a alargarme mucho porque creo que coincidimos en impresiones en algunos puntos, pero por empezar hablando del catálogo, yo creo que ha sido injustamente valorado desde el fuera. Yo recuerdo que la gente hablaba, es que hay que ver, no está Demon's Souls. Vale, pero hay más juegos, ¿eh? De hecho, el catálogo en número es muy amplio, eso es, no sé si hay 600, 700, pero en calidad también. Es cierto, no hay novedades. En cuanto a Play 2, no sé si hay 12 juegos o hay 15 juegos, como mucho, y ya está. Y de Play 4 tampoco hay tantos. Yo creo que al final el gran núcleo es de Play 3. De Play 3, que aquí con un cierto asterisco hay que decir, porque no hay muchos de Play 2, pero porque han sacado la reedición que sacaron luego HD en Play 3. Por ejemplo, Ico lo tienes en ese remaster que sacaron para Play 3. Sly Cooper, tienes todos los remaster ahí metidos. Es decir, que en ese sentido sí que están, sí que aparecen de una forma u otra, y de hecho creo que incluso es preferible que aparezcan con esta versión HD que no apelo la de Play 2. Pero esto entronca con el tema de la latencia, porque yo, como tú, he hecho la misma prueba. Yo he jugado en mi Play 4 y he jugado en PC. Y además, yo creo que incluso estaremos contratados con la misma compañía telefónica, porque también tengo 600 megas asimétricos, o sea que ahí está. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo jugaba en PlayStation, sí que me daba cuenta de que había cierto retraso, pero es que es difícil de explicar, porque no es que tú le des un botón y tarde 3 segundos, no es una cosa así de bestia, ni muchísimo menos. Pero además, yo para verlo realmente, puse un juego que considero que es clave. Tú has utilizado Mortal Kombat, que me parece fantástico, porque ahí sí que se ve un poco el input lag y tal. Y yo utilicé Mirror Edge, un juego donde hay que medir los saltos, donde, bueno, la precisión a la hora de darle al botón en el momento justo me parece, no sé, destacada. Y sí que noté que la diferencia en Play 4 y en PC, al final quien resultaba peor era Play 4 en comparación con el propio ordenador. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, sin ser un entendido de ordenadores ni nada, con la propia infraestructura de la consola. Yo me di cuenta a la hora de descargar algo en Play 4 que me capa los megas que tengo. O sea, baja a menos velocidad de la que tengo contratada. No sé si por los servidores o por la antena que tiene dentro, no tengo ni idea de eso. Me pasa igual, ¿eh? O sea, no eres solo tú. Vale, pues entonces eso sí que afecta. ¿Es tan grave? No. Sí que digo, y así es como quería introducir un poco este bloque, que no es igual cuando tú probabas el servicio el mismo martes a como puede estar a día de hoy. Y es que había lista de espera. Es decir, tú querías jugar un juego y te ponían en cola. No sé ahora mismo cómo ocurrirán según qué juegos, pero es cierto que conforme ha pasado el tiempo ya no lo he visto tanto. Pero es que yo me acuerdo que te decía, eres el número 233 para jugar. Pero ese mismo martes eso se resolvió. Yo recuerdo que el martes, que lo probé directamente, aunque fue por la noche cuando terminé de trabajar, me puso en cola y me puso, eres el tercero y tardarás un minuto. Y no llegó al minuto. Y otra vez que lo volví a probar la mañana siguiente, me volví a hacerlo un minuto y luego ya nunca más. Entonces, ha entrado directamente. Es que yo soy problema. Una agonía, puede ser. Porque además yo creo que lo probé el mismo martes por la mañana. Entonces se juntaría todo. Y claro, es lógico. Seguro que se juntó toda la gente, claro. Claro. Entonces es lógico que uno incluso sienta cierto malestar. Dice, bueno, ¿cómo puede ser que yo, cómo voy a pagar 15 euros al mes o 100 euros al año si encima me ponen en lista de espera? Pero bueno, que tú lo has aclarado, que esto se ha solventado, que ya no ocurre. Y no sé qué más puedo comentar, decir que también he probado hacer la descarga, en este caso con Until Dawn de Play 4, y es tener el juego en digital, es decir, ahí no hay streaming, no hay nada, la resolución por supuesto es la nativa del juego y es como si fuese tuyo, entonces ahí no hay ningún tipo de problema y es lo preferible, desde luego. Es cierto que a la hora de descargar te tienes que descargar 50 gigas de juego, pero no sé, yo creo que es un servicio muy interesante que quizás a día de hoy, como tú has comentado, personas como nosotros que tenemos 600 megas tengamos, pero es que tampoco quiero que el mensaje se pervierta, no digo que sea injugable, ¿eh? Pero pequeños cortes, se puede jugar bien, claro, que es cosa lógica porque es internet y es lo que hay, ¿no? Pero no sé, yo creo que en el futuro esto tiene mucho potencial y que me encantaría que PlayStation apostase, Sony en este caso, más por ello como hace Xbox. Y de hecho ahí en tronco, porque Juanjo está callado, él no ha podido probar el Now, pero tú sí que tienes Game Pass e imagino que también te habrás informado, aunque sea por interés, de lo que ofrece este Now. Y no sé qué te ha parecido un poco esta maniobra, el lanzamiento, cómo se ha producido, teniendo tú tu One y todos tus juegos ahí. Claro, claro. Vaya por delante, que yo no he probado el Now, básicamente porque estaba un poco ocupado esos primeros días y leí las noticias y vi lo que estabais comentando del problema de servidores, que estaba todo el mundo entrando a capón, de que había cola de espera, que es algo que me parece inaudito, pero bueno. El caso es que dije, bueno, pues voy a esperar esa semana que tengo para probar, la puedo ejercer pues, más adelante cuando tenga más tiempo y de hecho es lo que haré. Así que bueno, pues me reservo ese momento. Y ahora mismo yo, mis impresiones hablando un poco de cómo veo la situación, es que primero, la mayor diferencia que veo yo entre el interés o el atractivo del PS Now con respecto al Game Pass, es que el Game Pass, el mayor atractivo está para los jugadores de Xbox, es decir, para los jugadores de la consola. Y yo creo que el PS Now, donde más se puede sacarle usufructo al servicio, es si no tienes la consola. Si tú tienes un PC y te haces con PS Now, tienes un catálogo vastísimo de unos soportes que no tienes. Si tú no tienes una Play 4, una Play 3, una Play 2, vas a tener un montón de juegos para jugar de esas consolas. Y me parece algo que me parece genial, cosa que el Game Pass no tiene. El Game Pass es justamente al contrario. Te voy a dar ciento y pico largo de juegos buenos, de buena calidad para la consola. Y para el PC vas a tener estos poquitos, que además son muy poquitos, algunos de calidad, pero poquitos. ¿El asunto cuál es? Porque creo que aquí los que más podrían hablar de esto o de mejor manera o de una manera como más felices sería el que no tuviera la consola, solo tuviera un PC de buena gama, con una buena conexión y tal, porque las condiciones son importantes. Y esa persona yo creo que es la que realmente valora esto como diciendo, macho, mira qué catálogo tengo por 100 euros al año, que claro, comparándolo con otros, pues yo qué sé, el Origin Access vale 100 euros al año, el Premier, pero no te ofrecen ni la mitad de la mitad de lo que te está dando esta gente, que me parece bueno. El Origin Access Premier te ofrece algo muy bueno. Espera, hay que distinguir entre PC y la consola. En PC son 200 juegos casi los que tiene y todas las novedades de A. No es una mala alternativa, ¿eh? No, pero yo creo que si nos ponemos a comparar, el catálogo de A está muy bien, nadie lo está diciendo que sea malo, pero no se puede comparar a un gran catálogo entre Play 4, Play 3 y Play 2. Ahí es que no, eso es cierto. Ese catálogo ocupa muchísimo. De todas formas, el Origin Access incluye juegos no solo de A, porque no daría. O sea, no tiene tantos juegos ellos para ya llegar hasta 200. Claro, claro. Bueno, pero el caso es que yo creo que es una muy buena oferta en ese caso y también en el caso de si tienes una Play 4, entre otras cosas, porque no nos olvidemos de que tiene, que esto es una cosa muy interesante, no tienes que pagar el Plus. Para poder jugar online teniendo el PS Now. Es que le iba a decir el gol, la deformación ahí. Bueno, el caso es que eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Si tú pagas esos 100 euros anuales a los juegos del PS Now, podrás jugar online sin tener que hacer uso del Plus. Así te ahorras unos 60 Hombre, euros anuales. También te digo que es un dinero. O sea, ya les valía hacerlo. Que podían no hacerlo, ¿eh? Porque no lo hace Microsoft, ¿eh? Yo quiero decir que lo copien. Bueno, ojalá y lo compren, pero de momento Microsoft no lo hace. Tú tienes que pagarte por un lado el Gold y por otro lado te tienes que pagar el Game Pass. Y estos sí lo hacen, así que hay que tener en cuenta. También me gustaría saber, porque yo no me he cerciorado, creo que sí, de que tiene derecho a jugar a los juegos que tú tuvieras del Plus, pero no podrás hacerte con los nuevos juegos del Plus. Es decir, los juegos de Plus que den el mes que viene, si tú no tienes el Plus activado, aunque estés pagando el Now, no podrás jugar a esos juegos, creo. Pero de todos modos, creo que es así. De todos modos, me parece muy bien que puedas jugar a los que ya tuvieras previamente y me parece genial que puedas jugar a todos online, que me parece una oferta bastante interesante. En el fondo, yo creo que es algo que es bastante una muy buena alternativa a lo que ahora mismo hay. Y digo que si se parece la mitad de la mitad a lo que yo tengo con el Gold, quien tenga este servicio y se lo active para todo el año, no tiene por qué comprar un juego más para poder disfrutar. De hecho, Juanjo, esto deriva en otro debate muy interesante, que es precisamente el consumo de videojuegos tal y como lo concebíamos hasta ahora y cómo está cambiando todo esto. Y es una conversación que nosotros en la intimidad hemos tenido de... Es que no necesito, como dices, comprarme novedades porque tengo un catálogo tan vasto de cosas que estoy pagando y que sé que no voy a jugar porque es imposible. O sea, aunque quieras, aunque vayas por faena uno por uno por día, no te da, es imposible. Y de hecho, esto tengo que decirlo también, el filtro de búsqueda que tiene el catálogo de PlayStation Now es un poquito delicado, ¿eh? O sea, si no vas a tiro fijo, decir quiero buscar este juego, puede costarte... Pero en cualquier caso, como digo, esto, el consumo de videojuegos, el consumo de todo este contenido, de cómo se están publicando tantas novedades y que la tienes ahora, pues oye, que a lo mejor a mí no me interesa pagar 100 euros al año por el Now, pero un mes, 15 euros, si voy a jugar a 3 juegos, a 4 o a 5, es que ya me compensa. Claro, claro, es que está bastante bien. Ah, tengo que decir una cosa que no he dicho porque algún palito le tiene que caer al servicio, y es que no tiene Demon's Souls. Y eso me parece... borrón, eso es, vamos, es un dolor, es algo que no se puede comprender, no se puede concebir como Demon's Souls no está en el servicio del PlayStation Now. Ahora mismo quiero un hashtag Demon's Souls el PS Now, por favor, y que de España, desde aquí llega al mundo, llega Sony y que lo hagan ya, por favor. Bueno, dicen que en Japón sí que está, ¿no? O sea, será eso, un... que supremacía. Ah, no lo sé, cuestión de licencias o algo. Bueno, yo creo que desde luego hay que estar pendiente de ver cómo evoluciona un poco esta cuestión, este servicio, este PlayStation Now. ¿Podemos dejarlo en este punto? No sé si Atreides quieres concluir un poco, añadir algo más a todo lo dicho. Sí, bueno, poca cosa más. Solamente que me parece que es una fantástica noticia que haya llegado a España, que es una fantástica noticia que los jugadores de PC tengan la oportunidad de poder jugar a todos esos juegos que durante generaciones han sido exclusivos de las consolas de PlayStation y que ahora los tienen a su disposición y a la mejor calidad que les pueda dar los servidores de Sony. La verdad es que, oye, está muy bien. Y que me preocupa de cara a la PlayStation 5 un poco que el PlayStation Now quieran convertirlo en la retrocompatibilidad. Puede Quiero ser. Decir, uh-huh. Sí, porque por un lado es que en realidad hay muy poquitos juegos de PlayStation 2, o sea, quiero decir que aunque son 700 juegos que dices, Dios mío, es una burrada, y realmente es una burrada, hay tantos cientos de juegos que se quedarían fuera, y además, ¿no sería un poco injusto que los que han sido más fieles, que han estado comprando los juegos durante todos estos años y apoyando a la compañía, tengan que volver a pagar para poder volver a jugarlos? A mí me da un poco de eso. Aunque lo mismo no, porque Mark Cerny registró hace unos días la patente. Ojalá. Exacto. No sabemos si la van a usar, pero oye, al menos existe. Claro, eso sobre todo es lo que tú has dicho. Hay que tener en cuenta el valor de tu juego. Y eso Microsoft lo ha hecho muy bien. Ahí ha tenido un punto bastante interesante en que es darle valor a la copia que tú tengas física, y eso Sony lo tiene que cuidar, y esperemos que para la siguiente generación haya tomado nota y nos lo dé a todos. Eso es. Nosotros nos vamos a quedar en este punto, vamos a poner un poquito de música, una pausa. Precisamente hablando de Sony, yo creo que procede poner una canción de Gran Turismo, el de PlayStation y este Lost Control, que vamos a introducirlo como merece. Vamos a escuchar Lost Control de Gran Turismo y volvemos en un ratito. Madre mía. está al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de regreso aquí con este A qué estamos jugando, esta sección en la que, como sabéis, es habitual, comentamos a qué hemos estado dándole durante la semana. No es un análisis, no es una crítica objetiva, sino nuestra opinión, nuestras impresiones jugando a un juego en cuestión. Y voy a romper un poco la magia porque este va a ser un A qué estamos jugando muy diferente, radicalmente opuesto a lo que uno puede esperar, porque siguiendo un poco la hoja de ruta, la escaleta que solemos tener, como hemos dicho en la introducción, esta semana Aitor iba a estar, por supuesto, pero una hora antes nos dijo, mira, que no voy a poder al final. Y hoy le tocaba a él hacer la que estamos jugando conmigo. Y yo dije, buah, pues entonces le dejo todo el tiempo a él y yo me saco alguna cosita y hablo poco. Y fíjate, vaya por donde que me he quedado solo. Y además, para hacer una que estamos jugando de un juego bastante diferente, los que estáis por Discord ya lo sabéis, porque antes de decir el nombre, antes de meternos en harina, voy a contar un poco mi vida, como hago siempre. Resulta que yo me estoy sacando el carnet de conducir, muy listo yo, porque todo el mundo dice que es muy fácil, pero bueno, depende de la persona, y yo para esas cuestiones, esas lides, se me da muy mal. Total, que yo quería algo en el que pudiese, en cierta forma, practicar, tampoco que fuese muy aburrido, que no fuese un simulador al uso, pero que no fuese un burnout, que no fuese cargarme aquí a todo Cristo o un Carmageddon, porque entonces, pues fíjate. Entonces, en mi vida apareció un juego que precisamente cumplía con esta premisa básica, con ser buen ciudadano, ser buen conductor, y además aportaba un plus de, si no tiene mucho tiempo para jugar, como es mi caso últimamente, porque tengo muchas cosas que hacer diariamente, poder sentarme, relajarme, ponerme la radio del coche o del camión, en este caso, y perderme en la carretera. Ver cómo las gotas de lluvia impactan en la parte delantera del coche. No me sé ni cómo se llama esa parte, o sea, en el cristal. Y ya está, ¿no? Entonces, he estado jugando, amigos, a Euro Truck Simulator 2. Sí. Sé que hay gente que dirá, ¿esto qué es? ¿Esto es una broma? Yo mismo reconozco que desde fuera me burlaba un poco de la gente que jugaba este tipo de juegos. Yo decía, pero vamos a ver, un simulador de conducir camiones. No se puede ser más cutre. ¿Quién quiere hacer eso en un juego, no? Que con el tiempo he comprendido que no difiere mucho de la opinión que muchos tenían con Shenmue, de ¿quién quiere replicar la vida real dentro de un juego? Pero es que no es así exactamente. Euro Truck te demuestra que la importancia es el viaje en sí mismo, el trayecto, la travesía. Y en ese sentido es muy realista. Tienes que respetar todas las normas de tráfico, todos los coches que te vienen, poner el intermitente, las luces cortas, las luces largas si es de noche, la velocidad, por supuesto, el GPS. Y al final es un rato, oye, pues si mira, si no tienes mucho tiempo para jugar, si después de estar todo el día trabajando, estudiando, lo que sea, llegas a tu casa y a las 11 de la noche te pones una horita, Euro Truck Simulator, pues es una horita que estás tú tranquilamente con tu música, porque hay que decir que una cosa muy buena que tiene el juego es que tú puedes poner tu música del ordenador, crear playlist e incluso conectarte a emisoras de radio reales. Está todo muy logrado y al final es perderte en el camino y pensar en tus cosas. Yo, por ejemplo, por la mañana me voy a andar. ¿Y por qué? No porque yo ahora quiera salir súper fibrado con unas piernas para salir corriendo, sino porque es el momento de desconexión, un poco de poder pensar en mis cosas, ¿no? Y eso también me lo da Euro Truck Simulator. Es un juego al que es muy sencillo y muy placentero volver. Es un juego que una vez que picas ya te retiene y es muy difícil salir de ahí. Y esto lo digo precisamente hoy con una noticia como ha salido, como la del consumo de estupefacientes. Pues Euro Truck Simulator puede pecar también de ser un estupefaciente, podemos decirlo así. De hecho, sus iniciales no tienen nada que ver con la cocaína, pero sí con una enfermedad, porque Euro Truck Simulator, las iniciales son ETS. Enfermedad de transmisión sexual. Pero bueno, no sé, yo creo que es un juego de verdad muy interesante para el que busque distraerse, dejar la mente un poco apagada, no ponerse a pensar en todo lo que ha ocurrido a lo largo del día, simplemente irse a la carretera, que coger, de hecho, esto hay que explicarlo, en qué consiste el juego, porque no es coger un camión y largarte, no. Realmente tú eres un camión de reparto, entonces hay diversas misiones, diversos trayectos por todo el mapeado de la Europa real. O sea, hay muchas construcciones que te recuerdan, pues si vas a Francia, o si vas a Alemania, o si vas, yo que sé, a tantos sitios, que aparecen en el juego de una forma más o menos conseguida, y es cumplir esos repartos. A lo mejor tienes que repartir dinamita, pero es que a lo mejor tienes que repartir, yo que sé, botellas de leche o cualquier cosa que se te antoje, ¿no? Hay mucha mercancía muy diferente. Y en ese sentido, pues es perderte en el camino. Y en cuanto a controles, hay que decir que se puede controlar, obviamente lo preferible es con volante, pero yo no tengo volante, de hecho yo no soy gran amante de los juegos de conducción, nunca lo he sido. Hemos escuchado una canción de Gran Turismo, y a mí Gran Turismo ni fu ni fa, Forza más de lo mismo. Hay que decir que Euro Truck Simulator no es un Gran Turismo, ni pretende serlo, pero lo que quiero explicar es que realmente yo no tenía ninguna filia, ningún acercamiento previo con esto de conducir camiones, ¿eh? No me nace de la noche a la mañana. Pero ha sido bastante sencillo implicarme, yo juego con teclado y ha sido una experiencia que, bueno, que la tengo en mi ordenador y yo creo que va a ser un juego que no vaya a instalar, no sé si nunca, pero en mucho tiempo desde luego, porque cuando quieres descansar, pues viene muy bien perderte, sobre todo esos largos trayectos de noche, lloviendo, con la música de fondo, escuchando el intermitente, el limpia parabrisas. Es muy relajante, crea una sinestesia que a mí me recuerda, por ejemplo, a Tetris Effect, que al final no es tanto el jugar un Tetris, sino toda esa conjunción de la música, lo que ves en pantalla y en Euro Truck Simulator, pese a la coña del nombre, pese a la coña de conducir camiones, te aporta eso. Y ya está, ya me callo porque a lo mejor estoy dándole como mucha importancia a una cosa que no la tiene tanto, no lo sé. A ver, yo también lo he jugado, pero quizás no fui igual que tú. Es decir, yo ya tenía el carnet, así que no era tanto eso, pero me había insistido un amigo que estaba muy bien hecho el simulador y que era interesante, y claro, nunca he conducido un camión, así que monté el volante, me puse a jugar. Y elegí un camión chulo y, como era sitios en los que no hubiera estado y quería hacer eso, cogí y elegí, dentro de Europa tienen muchos sitios para elegir, elegí Inglaterra, que podía estar bien, que solo había estado en Londres, y dije, bueno, pues vamos a coger y a ver más cosas por Londres. Así que nada, cojo el camión, voy a iniciar la ruta, salgo y lo primero que hago es ir a una rotonda y chocarme contra todo lo que me venía. Porque claro, es al revés que en España. ¡Oh, o sea, Dios! Van por el otro lado. Sí, sí. Con lo cual fue un poquito frustrante la experiencia con el juego. Ya lo dejé para otra vez y, bueno, la verdad es que no he vuelto a ponerlo. Yo soy un desastre, ¿eh? O sea, yo aquí me estoy poniendo muy digno de, uy, qué guay, no sé qué, pero yo, desde luego, el carnet de conductor de camiones no me lo van a dar, porque nada más empezar el juego, yo no sé la de hostias que le he metido al camión, porque de cara a aparcar, porque esa es otra, el aparcar, madre del amor hermoso, para entregar cada pedido, digamos que tienes tres opciones, ¿no? Puedes hacerlo completamente manual, que es ponerte en un sitio concreto, hay una silueta en el suelo y tienes que aparcarlo justo, precisamente ahí. De esa forma te dan una bonificación de experiencia que luego puedes utilizar como una rama de talentos que tienes, que es muy fuerte todo, para, bueno, para mejorar el camión, para mejorar los contratos que te llegan, todo así. Y luego hay una opción de aparcar automáticamente o semiautomáticamente. Bueno, el girar con un camión, yo imagino que con un autobús será igual. Eso es, claro, yo miro la parte de delante, pero detrás tienes un pedazo de camión que se va dando golpes con todo lo que se cruza. Y eso es como una serpiente. Es una cosa de verdad fatal. Yo lo llevo muy mal. Pero bueno. Bueno, yo quería comentar. Yo sí tengo, por cosas de la vida, yo tuve la posibilidad de sacarme el C+E, que es el carnet con el que te posibilita llevar camión con tráiler detrás y tal, y sé conducir un vehículo de ese tipo. La verdad es que no he puesto mucho en práctica la situación, pero tengo el carnet y sé la dificultad de lo que estás hablando, lo que es dar la marcha atrás, porque es lo contrario de lo que uno piensa, ¿no? Uno piensa que si gira hacia un lado el vehículo va a ir hacia ahí, y es justamente el contrario. Tienes que hacer el contrario para que el eje, bueno, no voy a contar la historia, ¿no? Pero el caso es que se hace distinto, se hace diferente. Hasta que coges el punto, pues te cuesta aprenderlo. El asunto está en que yo no he probado este juego, no lo he probado por lo mismo, porque cuando me saqué el carnet, pues yo creo que un simulador de camiones, un simulador de algo que ya he hecho, pues no tiene que tener mucha gracia para mí, pero por lo que le oigo a todo el mundo, parece ser que lo importante no es conducir, sino el visitar sitios, el ver cosas, el relajarte, el pasar un rato distendido, haciendo algo más o menos complicado, pero siempre dándote la tranquilidad de poder hacerlo a tu ritmo. ¿Esto es lo cierto? Sin atascos. Eso, que eso. Esto de conducir, eso, sin atascos. Oye, que a los que estamos en Madrid, eso nos viene muy bien de vez en cuando. Bueno, vosotros tenéis buena conexión a internet, no os quejéis. No os quejéis, todo no se puede tener. Todo no se puede tener en la vida, trader. Pero sí, a ver, yo lo explico de esa forma. Yo veo aquí mucha sinestesia, mucho placer en los sentidos de cómo una cosa te evoca a ti otra. Y que, no sé, es simplemente eso, para perderse, para disfrutar. Que sé que a lo mejor hace una que estamos jugando de un juego de camiones, la gente dirá, venga, Sergio me lo está vendiendo como si fuese, yo qué sé, la mejor experiencia más enriquecedora de su vida. Que siempre digo lo mismo. Pero no, es un juego que está bien, efectivamente no es el mejor juego del mundo, no es el mejor simulador del mundo, pero algo tiene. Algo tiene que engancha a miles de personas y que hace que lo que quieras es... De hecho, yo me cojo los contratos. Cuanto más largos, mejor. Cuanto más kilómetros tengas que recorrer, mejor. Precisamente por eso, porque no quiero que termine. Quiero que esa experiencia me coja y me deje ahí. Y no sé, es espectacular y tiene muchos detallitos. Luego también el avatar, que te ponen pues al típico, bueno, voy a decir típico señor de camión, pero tampoco quiero aquí ofender un colectivo muy importante, el de los camioneros. Pero que es el típico que tú te puedes imaginar en las películas, ¿no? Con un mostacho enorme, muy así, muy americano, ¿no? Y no sé, tiene detallitos de tunearte el camión. Luego también han sacado un montón de expansiones, con más territorios, más lugares que visitar. En fin, es una locura, de verdad. La comunidad que hay alrededor de Eurotrack, yo me he quedado muerto. Te metes en YouTube, nos pasó alguien por Discord, un oyente, un youtuber que realmente se ha recreado en su casa la cabina de un camión, con todo su de esto de las marchas, con como moda. Todo. Que tú dices, madre mía, es como ir a trabajar desde casa. Es así, porque es tal cual. Y no sé, me parece muy interesante que al final juegos que a priori tú puedes decir no están hechos para mí, no me llama, te aporten una cosa tan distinta a la que uno pueda pensar como es este Euro Truck Simulator. Bueno, yo quiero decir una cosa antes de decirlo. Esto es lo último que yo voy a decir. Simplemente eran dos cosas. Una, mi apoyo incondicional a los camioneros, porque resulta de que estuve viendo una lista de por oficio las personas que consumen podcast, y los mayores consumidores de podcast o de los mayores grupos de consumidores de podcast están los camioneros. Gracias, camioneros, por escucharnos. No, pero es lógico, ¿no? Vosotros pensáis que son personas que están muchas horas al volante y entonces pues son gente que es lógico que consuma tanto podcast. Y de hecho me recuerdo que esta es la segunda cosa, que no me acuerdo el nombre y es una falta que ahora mismo tengo, pero recuerdo una persona que era oyente nuestra que nos envió un comentario hace ya bastante tiempo diciendo que era camionero. Y desde aquí, pues, mi apoyo y mi... Que sin ellos no tendríamos ni la mitad de cosas que tenemos. Entre otras cosas, los paquetes que nos llegan de juegos, como por ejemplo el Sekiro, el viernes. Por supuesto. Camioneros. Por supuesto, pero subo la apuesta. Es que incluso un oyente, ahora es que no me acuerdo el nombre, es que somos horribles con esto de recordar, ¿eh? No sé si era Javi, si era Alejandro, que su padre es camionero también. Es decir, que realmente, a ver, que estoy aquí haciendo un poco en tono jocoso, pero que nadie se lo tome mal, porque bueno. Pero que es llamativo, ¿no? Que a priori traer aquí a un programa de videojuegos, hablando de Halo, hablando de Gran Turismo, de no sé qué, hablar de un juego de camiones, que es como lo menos apetecible a priori que te puedes encontrar, echar a la cara, y sin embargo, de verdad, creo que por 4 euros que lo puedes encontrar a día de hoy, merece muchísimo la pena. Y bueno, yo creo que podemos quedarnos aquí, tampoco hay que dedicarle mucho más tiempo. Y ahora sí que sí, ir con la despedida del programa de hoy. Bueno, toca poner punto y final a lo que ha sido este nuevo programa del Batallón. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a hablar un día como hoy de un actor de doblaje que consumía cocaína, que resulta que encarnaba el personaje de Olaf y que Judgment está un poquito ahí, que no se sabe qué tal? ¿Que íbamos a hablar de ese Halo que llega a PC? ¿Que íbamos a hablar de un juego de camiones? En fin, ha sido un programa yo creo que bastante interesante, bastante diferente a lo habitual, pero que espero que lo valoren los oyentes. Así que, Juanjo, nos despedimos hasta la próxima semana. Sí, yo solo decir que la próxima vez que hablemos ya habré jugado a Sekiro. Adiós. A Sekiro. Madre mía, de verdad, yo esto de los efectos ya os digo que voy a ser muy pesado, ¿eh? Ya, a partir de ahora lo voy a utilizar para todo en la vida. Y bueno, Atreides, igual que nos vemos muy prontito. Pues ya sabéis, cuando queráis, yo he vuelto a disfrutar muchísimo del programa y me han gustado mucho los temas que hemos tratado. La verdad es que, oye, está muy bien. Así que, encantado. Hasta la próxima. Eso es. Y nada, yo soy Sergio y nos vamos. Y como siempre, sabéis que tenemos esas vías de contacto que podemos seguir conversando en nuestra comunidad, en nuestra fantástica comunidad de Discord. Estamos en iVoox, en Twitter, en Facebook y demás. Y que, por supuesto, volvemos el próximo martes con más contenido, más diversión y los mismos de siempre. Un saludo. Chao, chao.